Hola, buenas, buenas, ya llegamos. No se altere, ya no desespere. Este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dicen que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arte. Sabemos que no es... El mundo habrá de poblarse, como la generación de las olas. Mudará a sus rostros el género humano. Con el secreto de las décadas, les irá dando paso a ustedes, legiones de desconocidos. Repoblarán el mundo, suplantando con su nombre lo que era nombre, con su rostro lo que era rostro, con su historia lo que era historia, hasta dejar la tierra llanamente irreconocible, muerta de amigos, de reminiscencias muerta. Cada día el mundo se torna, para cada uno, implacablemente más extraño. El mundo habrá de poblarse, del poeta santalucense Genaro Longo, de su libro El signo trágico, y de este signo trágico como poema, y de esta realidad como poema, les decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas a nuestro público y al público que tampoco nos pertenece, porque ¿quién es uno para andar adueñándose de un público? Así que para el público que se precie de tal, les decimos que este es el programa que se llama Al Mundo Le Falta Un Tornillo y que se emite por la Espica FM 90.7 y que saluda a sus compañeros Andrés y a Carlitos diciéndoles también buenos días, buenas tardes, buenas noches y por supuesto buenas madrugadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? Un gustazo estar compartiendo con ustedes un nuevo programa y con la audiencia, por supuesto. Y buenas aguas, salud Andrés. Muchas gracias, Carlitos. Buenas aguas para ustedes. Usted en general se autopresenta, pero yo lo quiero presentar porque también estamos acá en presencia de Esther Filo Mármol, quien abrió esta... hizo la apertura de... Muchas gracias, pero... de este evento, así no. Que... yo a veces me considero, muchas gracias por la presentación, porque la verdad que yo no, en general me presento, pero hoy no sé si lo hice. Y a veces uno dice, capaz que no necesito presentación, ¿viste? Yo ya estoy en un momento de mi vida que digo, capaz que no necesito presentación. Pero por la duda está bien recordarlo, quién es uno, por lo menos quién parece ser, el nombre, el apellido, y tal vez con suerte eso quiera decir algo para alguien, para bien o para mal. Así es. Esperemos que para bien. Así arranca El Mundo Le Falta Un Tornillo, que debemos decir se emite tanto por la FM 90.7, que usted puede sintonizar, como también se puede escuchar a través de TuneIn, de Simple Radio, de Radio Garden, de la página del colectivo. colectivoespica.sejuntalagente.org. Exactamente. Y quién sabe por qué otra plataforma más que tal vez ni sabemos, mire. Seguramente. Alguna repetidora, mire, de Beijing. ¿Quién sabe? Alguna repetidora que copie esto. Así es. Bueno, el domingo pasado les contamos que tuvimos, bueno, en realidad el evento es el sábado, que es un evento más interno, que fue el sábado a la noche se cocina el mondongo del espacio, estuvo divino y bueno, y el domingo se hizo la distribución y bueno, una actividad preciosa, muy disfrutable y aparte un mondongo que va con... lleva muchas energías ahí, además de la parte alimenticia. Además de las calorías, realmente lleva, es una... un mejuje hecho con amor. Sí. Mucha música lleva, porque en la medida que se cocina van surgiendo mucha música que... hasta la madrugada me dijeron que se va la cuestión. Sí, hasta la madrugada. Es más, cuando volvimos, seguía cae muy caliente el mondongo, que se deja macerar un ratito, se termina la madrugada. Ah, esta gente experimentada. ¿Cuántos mondongos tienen arriba? Con el perdón de la expresión. Yo no sé cuántos mondongos van, pero van unos cuantos años. ¿Capaz ya, que más de 10? No, tanto no, pero 5 o 6 años por lo menos. Ininterrumpido, creo. Ininterrumpido, ¿no? Eso no es fácil de conseguir, la ininterrupción de las cuestiones hoy día. Se lo digo por experiencia. Así que parece que no fue un arte a la cacerola, sino un arte con cacerola. Exactamente. Así es. En la cacerola. En la cacerola. En la cacerola. Bueno, y el día que hacemos este programa, porque lo puede estar escuchando una repetición, pero hoy es 15 de agosto del 2024. Y bueno, el día de ayer, 14 de agosto, fue una nueva conmemoración del Día de los Mártires y las Mártires Estudiantiles. Se cumplieron años del asesinato de Liberarse, el 14 de agosto de 1968. Los estudiantes estuvieron manifestando. Estudiantes en Montevideo hicieron cosas. Acá la cuestión es más quieta siempre. Pero sí, bueno. Pero hubo varias manifestaciones para, bueno, mantener la memoria y también hacer presente las reivindicaciones actuales del movimiento estudiantil en distintos lugares. Sí, sí, la lucha continúa. Así es. Porque la educación se transforma, pero la verdad que mejorar no mejora. Yo que son transformaciones raras la de acá. Pero bueno, ¿qué le vamos a decir? Transformarse para bien no pasa. Mártires estudiantiles que fueron unos cuantos, pero bueno, hay una foto que es del Archivo del Popular, que creo que es de González la foto, que es muy significativa, que bueno, Rubén Olivera en el último disco, que menciona varias artes, hace mención a esa foto, que es una foto de Ramón Pérez poniéndole una flor en el sepelio a Liberarse, ¿no? El 15 de agosto de 1968, y que bueno, Ramón Pérez fue luego el primer mártir de la dictadura, fue asesinado el 6 de julio de 1973, es como una foto muy, muy fuerte, ¿no? Como se la es. Sí. Y está tremenda esa foto que Rubén Olivera la rescata en esa canción del último disco. Muy bien. ¿Y será la canción que vamos a escuchar o no? No, porque tenemos otra música, pero si quiere podemos. Yo creo que podríamos escuchar, amerita escuchar esa canción, me parece, y después pasamos a la. Me gustó. Vamos a improvisar. Ya que el DJ de turno está un poquito retrasado, podemos aprovechar su vacío Parece muy bien. Le mandamos un saludo también a quien hace los controles habitualmente, el querido Jonah, que se encontraba con una pequeña avería sanitaria. Y a María Rosa también, que no sé si ya está mejor de salud, pero le mandamos un saludo igual, en el estado de salud que se cuente. Le iba a decir, usted va a andar discriminando. No, acá saludamos a sanos y a insanos por igual, mire. ¿Quién es uno para andar distinguiendo? Bueno, y contar de qué vamos a tener el programa, ¿no? Me gusta. También, antes quería, hubo novedades respecto a el 30 de julio. Se halló nuevos restos en el batallón 14, se hallaron el 30 de julio, y hubo algunas novedades de grupo de investigación en antropología forense, que bueno, dio algunos datos sobre el perfil de esta persona, que sería un varón, un hombre, entre 1,75 y 1,85 metros de altura, y tendría entre 43 y 57 años al momento de su muerte. Son datos que aclararon que no son definitivos, o sea, hay que esperar las muestras de ADN, pero bueno, eso en principio habrían 6 detenidos desaparecidos que coincidirían con ese perfil que son los primeros datos que hallaron, y bueno, ahora se mandaba la muestra de ADN para determinar realmente la identidad del detenido desaparecido cuyos restos se encontraron en el batallón 14. Que bueno, la tierra sigue hablando y bueno, se sigue. Nos acercamos a tener un poco más de verdad conocer un poco más de lo que la cantidad de cosas ya se conocen, pero hay muchas todavía no de la dictadura y bueno, son datos como momentos como muy importantes, ¿no? para la familia, encontrar los restos de un detenido desaparecido es muy significativo porque bueno, es el final de esa búsqueda eterna y de bueno, saber qué es lo que pasó definitivamente con cada uno de ellos. Ahora sí, Andrés, podemos compartir un poquito lo que vamos a tener el programa de hoy. Si me permitís seguir con interrupciones. Bueno, siga. Contar que en el marco del día de ayer, el 14 de agosto, el gremio estudiantil del IABA quiso inaugurar su nuevo salón estudiantil. Bien. Porque resulta que en donde era el salón estudiantil querían hacer una rampa de acceso, ¿era? Claro, era la puerta para la rampa de acceso. Para la puerta de rampa de acceso. La rampa de acceso nunca la hicieron, pero bueno, igual los expulsaron de ese lugar, les dieron un nuevo lugar y ellos planeaban pintarlo con muralistas externos al liceo e inaugurarlo en el día de ayer. Resulta que a los muralistas que les pidieron una mano para pintar el salón gremial no se les dio permiso para entrar al liceo. Había que pedir autorización porque son personas externas al liceo, a la comunidad educativa. La Dirección General de Educación Secundaria, la DGES, no les dio autorización. Y cuando fueron a inaugurar el salón gremial, ayer 14 de agosto, se encontraron con que había una autoridad de la Dirección General de Educación Secundaria que cuestionó cómo podía ser que estaban inaugurando un salón gremial. Entiendo que... Ah, y le preguntaron a la directora si querían repetir la historia del año pasado. Esas fueron las palabras de Gutiérrez. Entiendo que igual lo inauguraron, pero bueno, un poco... Tremendo, ¿no? Cuestionado. Ah, no. La persecución al gremio del IABA ha sido una cosa, pero... muy, muy grosera, ¿no? Muy tremenda, ¿no? Indignante. Totalmente indignante. Pero bueno, es parte de la transformación educativa, supongo yo. Se ve que sí. Se ve que sí. Se ve que sí. Hay que ver en qué nos van a transformar. Ese es el problema. ¿En qué nos quieren transformar? Ya bueno, lo veremos. Ya lo sabemos. Contarles que hoy vamos a tener dos entrevistas, una con César Rodríguez, integrante de la Unión de Trabajadores Asalariados Rurales, la UNATRA, debido a un comunicado reciente en el que establecen que los peones rurales, los peones de estancia, le están quedando debiendo salario a las patronales. Vamos a conversar un poco más sobre eso y luego tenemos una entrevista con Antonella, estudiante de la licenciatura en gestión ambiental y docente del curso de El Agua en Santa Lucía. A falta de decir mal el nombre, voy a no decir el nombre del curso, tampoco su apellido, por miedo a decirlo mal también. Pero bueno, ella nos va a contar ahí que... ¿Cuál va a ser de qué va a tratar el curso que se va a realizar acá en Santa Lucía, en el espacio Carlos Alfredo? Un curso que va a estar abierto a todo público, así que y las inscripciones están abiertas, así que va a estar bien bueno. Y finalizando el programa vamos a tener, por supuesto, a la barra de mármol. No sé si va a ser una barra en solitario o... No, espero que asistan los delincuentes, los asiduos delincuentes que forman parte de la barra también como grupo humano, ¿no? La barra mía, mi barra, la barra de mármol. Así que sí, los espero, ya los cito a La Ampolla y a Roquecito para ahí alrededor de las 23 horas hacer las delicias. Un poco antes, esperemos que un rato antes. Un poquito antes. En teoría la barra debería comenzar a las 10:30. Ah, mire usted, por eso. Porque a la gente alguna vez le dijimos que el programa terminaba a las 11. Pero... Ah, mire usted. Cosa que rara vez ocurre. Ya se habrán dado cuenta que... Que los extendemos, porque el programa, mire, se dilata. Da para largo. Bueno, entonces vamos a compartir el tema Una Mirada, de Rubén Olivera, que además da nombre al disco Una Mirada, que es una joyita. Vamos a disfrutar de este tema. Aurelio González vio a Ramón Peret dejando una flor para Líber. Alejandro Arigón vio a Guillermo Chiflet dejando su brazo quieto. Y yo vi que vos cruzabas de tu sueño a mi canción, en la gracia de tu paso, tu salteño corazón. Y la gente va diciendo quién te ha visto y quién te vio, entre miles de miradas. Silva vio a Carlos Gardel sonriendo bajo el ala del sombrero. Américo Pepe Pla vio un pueblo crecer como un río. Y la gente va diciendo quién te ha visto y quién te vio, entre miles de miradas, cuál te toca el corazón. Y yo vi que vos cruzabas de tu sueño a mi canción, el valor de una mirada, el valor de una mirada, el valor de una mirada, el valor de una mirada.